12 del capítulo 5 que nos quedamos la vez pasada es el clímax, el centro parte de este libro. Vamos a ir viendo esta parte porque al fin y al cabo es el libro que habíamos visto que habla mucho de nuestros tiempos y justamente es por esta parte importante, ¿no? Vamos a seguir entonces con el libro de Amós, capítulo 5. Y vamos a orar antes. Señor, gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es sabiduría, Señor, y es nuestra guía para esta vida temporal, Padre. Ayúdanos, Señor, y háblanos como hablaste mientras preparaba esta predicación, Señor, como me hablaste a mí, Padre. Háblale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, retomamos desde el versículo. El otro día vimos casi todo, ¿no? Pero vamos a retomar desde el versículo 16. Y el contexto inmediato anterior del versículo 16 del capítulo 5, vimos que el Señor dice lo que dice desde el capítulo 1. ¿Y qué dice desde el capítulo 1, el 2, el 3, el 4 y al principio del 5? ¿Qué es lo que dice? Que han pecado mucho, que sus pecados han colmado la paciencia. No que Dios tenga una paciencia limitada, ¿no? Sino que hay un límite para todo. Y ese pecado que va acumulándose de todo el pueblo, ya Dios está diciendo, hasta aquí es. Hasta aquí es porque seguramente si seguía Dios permitiendo eso, los pocos justos que quedaban también iban a ser contaminados o destruidos. Entonces Dios dice, hasta aquí. Y les manda advertencias. Y justamente el libro de Amós se trata de eso, ¿no? De un profeta que recibe palabra de Dios para advertir al pueblo, a su pueblo. ¿Y Dios qué hace siempre? Dios nos advierte una y otra vez. Cada vez que venimos aquí a congregarnos, hermanos, no lo dude. Dios no pierde esa oportunidad. Jamás. Él quiere salvarnos. Él quiere despertarnos. Él quiere, como a Israel, aquí en el libro de Amós, enviarnos a los profetas, a sus siervos, y que vengamos a la luz, que no nos quedemos como vinimos. En el verso 14 y 15 anterior, una vez más Dios les dice cómo deben de vivir. En el versículo 14 y 15. Hay que otra vez mencionarlo, aunque todos lo sabemos, que Dios no es un Dios elitista, no es un Dios secretivo, o sea, que anda con secretos, ¿vieron? Más bien, Él nos dio su revelación completa en este libro hermoso que es la Biblia. Y nosotros la tenemos. En los tiempos de Amós no lo tenían. Nosotros tenemos toda la Biblia completa, hermanos. O sea que no tenemos excusas también. De hecho, justamente en este libro de Amós está el famoso dicho de Amós 3:7, no lo busqué, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. O sea, siempre el Señor nos avisa por su amor, por su paciencia, por su misericordia, para que vengamos al arrepentimiento y no sigamos con ese círculo vicioso de acumular pecado sobre pecado. Escuche cómo expresa aquí Amós, cómo quiere el Señor que vivamos. Lo expresa de una manera muy simple y me gusta mucho porque cuando uno dice, ay, ¿cómo quiere el Señor que vivamos? Y uno dice, ay, bueno, pues vaya a los evangelios, ahí está el Jesús mismo diciendo muchas cosas. O vaya a las cartas paulinas y ahí está también. ¿Cómo quiere que vivamos sus seguidores, sus discípulos? O vaya a los proverbios, o a Eclesiastés, o a los salmos, y nos va a dar muchas ayudas para saber vivir sabiamente esta vida. ¿Sí o no? Es así. Pero fíjense cómo Amós, en un libro profético de los profetas menores, encontramos en el verso 14 y 15, cómo Dios quiere que vivamos de una manera súper fácil de entender. Miren, busquen el bien, en la versión Dios habla hoy, 14, busquen el bien y no el mal y vivirán. ¿Ya? Así será. verdad lo que ustedes dicen, que el Señor, el Dios Todopoderoso, está con ustedes. ¿Quién tiene a Dios morando en usted, en sí? Pues aquí, pues si somos nacidos de nuevo, tenemos a Dios morando. Entonces dice que si buscamos el bien y no el mal, damos razón, testimonio de que Dios está con nosotros. Dice, sigue, odien el mal, amen el bien. Asegúrense de que en los tribunales se haga justicia. Y aquí la palabra tribunales, mis hermanos, no solo es en lo que se dice en lo judicial, en lo gubernamental, sino habla de qué, de en donde usted está, en el trabajo, en la casa, en la calle. Aquí habla de tribunales, habla de tomar decisiones justas. Nosotros cuando tomamos decisiones justas con los que están alrededor nuestro, estamos haciendo ¿qué? Justicia, ¿no? Estamos haciendo ¿qué? Como dice aquí en Amós, el bien y no el mal. A eso se trata. Ejemplos como, por ejemplo, a mi esposa, pues la trato como vaso frágil. Si yo agarro y le pego, o yo compro cosas y no le comparto, obviamente no estoy haciendo justicia con mi esposa. ¿Sí me entiende? Entonces, es algo básico, ¿no? Pero en este mundo ya lo básico ya ni es básico, ¿sí o no? Entonces, de eso se trata aquí los tribunales, que se haga justicia, que hagamos nosotros en nuestras vidas, en nuestras decisiones cotidianas, básicas, justicia. Elijamos el bien y no el mal, dice. Y sigue, dice, quizás entonces el Señor, el Dios Todopoderoso, tendrá piedad de los sobrevivientes de Israel. Aquí la palabra sobrevivientes habla de un remanente, ¿no? Los remanentes de Israel. En el caso de a nuestras vidas, habla nosotros, ¿no? Como remanentes, como su manada, ¿no? Su pequeña manada. Pero también se refiere en el ámbito profético al remanente de Israel, que en el tiempo de Amós, pues no lo hubo. ¿Y qué pasó? No hubo un arrepentimiento del pueblo y fueron llevados, ¿a dónde todos fueron llevados cautivos? A Asiria. Porque Amós era profeta para Samaria, ¿no? Entonces, en el 722 antes de Cristo, ¿qué pasó? Asiria los conquistó y los llevaron cautivos a todos. Luego, Judá, el reino de Judá, en vez de aprender de esa lección, en vez de aprender de Samaria, como dice en Ezequiel 23, de su hermana Aola, a Oliva, que era Judá, como la menciona Ezequiel, ahí fue peor. Siguió 120 años haciendo ¿qué? Lo mismo que Samaria, lo mismo. O sea, ¿no se han fijado ustedes en nuestras vidas, no? Que vemos que están haciendo mal, que vemos hermanos cristianos que están desviándose, yo mismo, ¿no? Yo estuve muchas décadas desviado. Entonces yo veo eso y digo, bueno, increíble. Y no nos damos cuenta. Y vemos el mal y no, ahí lo vemos, ah, pues está mal. Y nosotros, ¿qué hacemos? Lo mismo que esa persona, que criticamos o que juzgamos. Y nosotros caemos en lo mismo. ¿Sí me entiende? Entonces, esa manera que vemos de Judá, dicen, ah, estos judíos, increíble, ¿eh? Pero cuando empezamos a vernos al espejo nosotros, vemos que nosotros también somos como a oliva, somos tremendos. Entonces, tenemos que vernos bien aquí en esta parte, ¿no? Pero fíjense que en el segundo cumplimiento de esta profecía de Amós, en el primero fueron deportados tanto Samaria como Judá. ¿Por qué? No hubo arrepentimiento. No se despertaron. ¿Ante qué? Ante los profetas que le decían, ya, hasta aquí. Y siguieron haciendo lo malo, eligiendo el mal y no el bien. Pero en el segundo cumplimiento de las profecías de Amós, en los tiempos finales que se avecinan, y por eso nos incumbe, que se ve inminente, habrá ahí sí un remanente. Ese remanente será el que diga Baruj haba b'shem Adonai, que es bendito el que viene en el nombre del Señor. que está citando el Salmo 118, un salmo que los judíos particularmente querían mucho. Ese Salmo 118 habla de que es el salmo de acción de gracias de la salvación que Dios nos dio. O sea, wow, ¿no? Entonces, claro que un judío lo sabía de memoria, no lo dude, lo sabían de memoria. Y a mí me da mucha vergüenza porque a veces veo esos tipos para yo poder debatir, ¿no? O sea, con los judíos, vamos. Veo algunos canales de rabinos, no me hice judío mesiánico, los veo para poder yo debatirlos en dado momento, ¿no? Y aprender, obviamente. Y ellos recitan de memoria a veces este Salmo 118 y el que sigue, el 119, que es el más largo. Lo recitan de memoria y les estoy viendo a ver si tienen aquí pegado algo, si están viendo acá. Pero está increíble, aunque lo tengan pegado, o sea, lo hacen de una manera tan llena. O sea, ay, Señor, ¿cómo puede ser? Realmente, como dijo Pablo, no, hay un velo, pusiste un velo. Saben mucho más que nosotros la palabra. Bueno, el Antiguo Testamento para ellos nomás, pero con una pasión tremenda, ¿no? Y este Salmo 118 que habla de dar gracias al Señor porque nos salvaste, justamente trae versículos muy buenos, después cuando lo lean, como la piedra que desecharon los edificadores pasó a ser la piedra angular y muchos de ellos, y esta bendición que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es profético, ¿no? Y tanto sabían de memoria este Salmo 118 que cuando Jesús entró hace 2000 años a Jerusalén, en la víspera de Pascua, ya para ser el Cordero inmolado, salieron todo Jerusalén a las calles gritando que Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, que significa salve, es una expresión de admiración, ¿no? De admiración, de aclamación, ¿no? Entonces salieron porque reconocieron en Jesús la profecía. Toda Jerusalén se conmocionó, dicen los evangelios. Y es uno de los pocos sucesos, hermanos, de que los cuatro evangelios hablan de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Le dicen Domingo de Ramos, ¿no? Algo así, ¿no? Así en la tradicional, no sé si también. Bueno, la importancia es porque, lo dicen los cuatro evangelios por la importancia del suceso, hermanos. Y es importante a veces en los casos proféticos saber por qué era tan importante eso. Y cómo el pueblo sabía, el pueblo normal, todos sabían. Cuando vieron entrar en el burrito a Jesús, dijeron, no, este es el Hijo de David, el Salvador, el Mesías. Y citaron, tenían aquí en la cabeza Zacarías 9:9. Vamos a Zacarías 9:9, el Dios habla hoy. Zacarías 9:9 dice, Zacarías 9:9, Dios habla hoy. Alégrate mucho, ciudad de Sion, Jerusalén. Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. Miren, este pasaje, cuando vieron a Jesús entrar, dijeron, no, pues este está sanando a todo mundo, es bien manso, nomás le falta la espada, no sé, no, ¿le vieron la espada? No se la vi, no, ahí la tiene escondida, pues, porque así dice en la escritura. Fíjense, el versículo que sigue a Zacarías 9:9, el 10, es lo que causó, bueno, obviamente también el velo en sus ojos, ¿no? Pero causó, y es todavía causa de confusión e incredulidad, endurecimiento del corazón entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjense cómo dice el 10, él, o sea Jesús, destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Anunciará paz a las naciones y gobernará de mar a mar, del Éufrates al último rincón del mundo. Esa es la profecía que ellos querían. Ya, porque estaban bajo el yugo romano. Entonces decían, bueno, ya llegó el Mesías sobre un burrito. Ahora va a sacar la espada, le va a decir a los sumos sacerdotes, vienen, tú te organizas para a la izquierda, tú a la derecha, saquen las espadas, los arcos, y vamos a cumplir la profecía que seguía. Estamos hablando que de un versículo a otro, ¿sí o no? ¿Pero pasó? ¿Es mentiroso Dios? No, ¿no? Entonces, es una profecía, se llama, y en la Biblia está llena. A mí me gustaría después preparar una de estas dobles profecías, y hay triples, ¿no? Es una profecía de cumplimiento doble, ¿no? Como en el clásico que todos ya sabemos de Lucas 4, 17 al 21, ¿no? Que cuando Jesús empezó su ministerio, ¿qué pasó? Entró al templo y le dieron el libro, ¿no? La Torá le dieron y él lo abrió y empezó a leer Isaías 61, 1 y 2. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, y Isaías 61, 1 y 2 o Lucas 4, 17 al 21, el 18 y 19, él está citando su ministerio. Lo que iba a hacer en su primera venida, que es: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese era el ministerio de Jesús que nos traspasó a nosotros, ¿sí o no? A la iglesia, a nosotros nos traspasó este ministerio. Y el 19 dice: a pregonar el año agradable del Señor, el año de su primera venida, en donde el tiempo decía que él iba a venir a sanar, a curar, a restablecer, a librarnos de las cadenas del pecado. Y después, si vamos a Isaías 61:2, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí está. En el mismo verso 2 dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Vieron? Como en el mismo, obviamente en la Torá no está dividido en versículos, pero como en el mismo pasaje está la doble profecía. ¿Sí se dieron cuenta, no? Vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, la primera venida, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ese es en la segunda venida. Nosotros lo reconocemos porque estamos viendo el tiempo para atrás. O sea, no nos creamos mejor que los judíos de esa época. No, para nada. No somos mejores que ellos. Nomás que nosotros lo vemos para atrás y tenemos la revelación completa, ¿no? La Biblia completa en la mano. Fíjense, aquí por ejemplo, los enlutados, a consolar a los enlutados. ¿Quiénes son los enlutados? Son los mártires, los que murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿no? Que son los que claman ahí en Apocalipsis, en el quinto sello: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eso es lo que va a venir a hacer el Señor en su segunda venida. Ya no va a venir ahí: ah, esto va a sanar. Ay, no, no. Va a venir con todo. Este día del Señor es el día de venganza de Dios. ¿De venganza de Dios? ¿Cómo de Dios? ¿Qué tiene que vengarse el Señor? Pues vengarse de los que fueron agraviados nosotros por dar el testimonio de Cristo. Algunos fueron mártires, hasta murieron por causa de la palabra de Dios, y Dios va a vengar eso. Todo lo que ustedes, por ejemplo, predicando, a mí me cachetearon, bueno, yo no quiero que me venguen, pero Dios esa falta la tiene anotada, porque ¿a quién le gusta que cacheteen a su hijo? A nadie, ¿no? Pues en el Señor tampoco. El Señor lo tiene todo anotado y Él va a venir a vengar todo eso. Nosotros, ¿qué hacemos? Oramos para que la persona que agravia, pues, se arrepienta, ¿no? Y entre y no tenga que pagar contra la venganza del Señor. Por eso dice la palabra que demos lugar, ¿qué? A la ira de Dios, al juicio justo de Dios. Porque va a llegar, hermanos, siempre llega. Esta segunda parte del verso de Isaías es el tema de hoy: el día de venganza de Dios. El día de Jehová. Es un tema muy largo para una serie, pero bueno, hoy vamos a verlo de acuerdo a lo de Amós, ¿no? Este día de venganza de Dios, el día de la aflicción de Jacob, en la 70 semana de Daniel es el periodo de tiempo, cronos, vamos a llamarlo del griego cronos, donde se junta con el kairos. O sea, el kairos es el tiempo profético de Dios, el tiempo oportuno que Dios planeó. Se juntan. Entonces, volviendo al tema del remanente que hablamos, ¿no? Que en la primera cumplimiento no había remanente y todos fueron llevados cautivos a las naciones que Dios usó para enjuiciar a Israel. Ahora, en su segundo cumplimiento de la profecía, iba a haber un remanente. Y volviendo al tema del remanente que habrá en el día del Señor, eso está en Zacarías 13:8. Zacarías 13:8, voy a seguir con la versión Dios habla hoy. Zacarías 13:8 dice: morirán 2/3 de los que habitan en este país, o sea Israel, solo quedará con vida la tercera parte, y a esa parte que quede la haré pasar por el fuego, la purificaré como se purifica la plata, la afinaré como se afina el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les contestaré, los llamaré pueblo mío, y ellos responderán: el Señor es nuestro Dios, yo el Señor doy mi palabra. Miren, ahí está. En los últimos tiempos, en el cumplimiento de las profecías finales, sí habrá un tercio del pueblo de Israel, el remanente, que será protegido de una manera sobrenatural. Y bueno, no voy a ir a los pasajes porque no hay tiempo, pero serán protegidos de una manera sobrenatural. Volvamos a Amós 5, el versículo 16. Continuando, Amós 5:16. Fíjense que aquí, preparando esto, yo estaba viendo la NTV y la Dios habla hoy, y me llevó a la Reina Valera el Señor para mostrarme algo. Aquí se los comparto, por eso lo voy a leer en la Reina Valera. 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Anote esos dos ay. Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Endechar son cánticos de lamentos en los funerales, ¿no? Cuando uno endecha es, se está lamentando, ¿no? Por un funeral, por un fallecido. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Esto es algo que no podemos pasar, ¿no? Había los dos ay. Y ahora dice, porque va a pasar Jehová, el Señor, en medio del pueblo, dice. ¿Cuándo fue la última vez que pasó el ángel del Señor en medio del pueblo? ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. En Egipto, Éxodo, 10 puntos. Y para que queden registrados, fue el hermano Kike. Éxodo 12:12. En Egipto, antes de salir, ¿no? Fue la última plaga, vamos. Éxodo 12:12 dice, Reina Valera, sigo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Cuando hiera la tierra de Egipto, o sea, Dios está prometiendo que va a haber la sangre. ¿Se acuerdan? En los postes y arriba van a poner la sangre del cordero perfecto inmolado. Lo van a poner así, y Dios, que iba a pasar por medio del pueblo, va a ver las casas que tengan la sangre, y ¿qué va a hacer? No los va a tocar, no va a haber muerte, no va a haber llanto. Eso significa, en Amós 5:17, que acabamos de leer, que el Señor pasaría por el medio del pueblo y habría llanto y muerte. Esto se refiere en la analogía de la segunda profecía que se va a cumplir en los finales de los tiempos, a los dos tercios de los que leímos en Zacarías 13. Voy un poco rápido, pero bueno, ¿sí me entienden? Estamos hablando de que el Señor dice que va a pasar y va a haber llanto y muerte. Y se está refiriendo a Zacarías 13, cuando los dos tercios iban a morir. Esos dos tercios no estaban cubiertos bajo la sangre de Cristo. No aceptaron a su Mesías, a Jesús. El Señor, hermanos, es preciso. Y aquí hay que tener la seguridad. Esto es importante por la seguridad que tenemos en Cristo, ¿no? Es preciso, no castiga el Señor al justo con el injusto. Aquí se habla de un juicio de Dios, de la ira de Dios, y la ira de Dios jamás en la Biblia cae sobre el justo. Nosotros somos justificados por la sangre del Cordero inmolado. El ejemplo clásico es Génesis 18:16. Todos sabemos que Abraham intercedió por su Lot, ¿no? Y que estuvo diciéndolo, ¿y hasta cuántos? Por hasta cinco justos, hasta por cinco justos no la destruiré. O sea, jamás el Señor va a castigar al justo con el injusto, con el impío, jamás, cuando Él vierta de su ira. Claro, ya saben todos que hace el día de ayer o anteayer, pues se cayó ahí en México el metro, ¿no? Y ahí por allá había un cristiano. ¿Sí me entienden? Ahí esa no es la ira de Dios, eso es un accidente, ¿no? Como la torre de Siloé que dijo el Señor, ¿no? Que se cayó y se murieron. Ustedes eran más justos que ellos. No. O sea, esos son accidentes, cosas que pasan en la vida. ¿Está bien? Estamos hablando del juicio de Dios. Cuando el juicio de Dios venga y es inminente, no nos va a tocar a nosotros. Eso estamos ahora aprendiendo. En los tiempos finales, el juicio de Dios va a caer sobre todos aquellos que no están cubiertos de la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. A esto nos referimos. Por eso, los cuatro serafines, los cuatro seres vivientes, como dice en la Reina Valera, y los 24 ancianos en el trono celestial, cantaban un nuevo cántico, ¿no? Dice en Apocalipsis 5:9, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! Me encanta este pasaje, ¿sí o no? También está en una alabanza. Me encanta porque es una promesa increíble, ¿no? Para el que anda un poco deprimido, ay, yo soy nomás hijo de Dios. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos? ¿Sí o no? Es el tremendo, ¿no? O sea, y Él dice que no solo van a ser mis hijos que lo voy a tener ahí, sino que nos va a dar trabajo, porque a Dios no le gusta el ocio. Dios trabaja, Jesús trabaja y quiere que sus hijos, nosotros, sigamos trabajando. Y entonces nos va a dar puestos, que dice que somos reyes y sacerdotes para la vida eterna, para los pueblos, porque va a haber naciones, dice en Apocalipsis 21, que cuando bajen los cielos nuevos y cielos, las tierras, las naciones van a seguir ahí. Va a haber naciones, va a haber pueblos, y va a estar Dios y el Cordero y nosotros, que vamos a ser como, pues, nos va a dar ciertos, como gobernantes, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, solo la sangre de Cristo es la que, ¿qué? Nos limpia de pecado y nos justifica y nos libra del juicio, de la ira de Dios. Y los que no se hayan arrepentido y confesado, y aquí confesado no es solamente con su boca, porque leen Romanos 10 y dicen, ay, confesar es con tu boca, y así caemos mucho, ¿sí o no? En esa de, nomás hace una y confesamos, sí, pero en nuestro corazón lejos, ¿no? Lejos, nomás de labios. Entonces, de aquí confesar tiene un significado mucho más profundo, ¿no? Que es, ¿qué? Sino de las decisiones que amen la justicia de Dios, como vimos recién en Amós, ¿no? Que elegir el bien en cada decisión nuestra. Eso es confesar a Cristo como Señor, como dueño de mi vida, y hacer como Cristo nos mostró con su ejemplo, ¿no? Cuando Él vino, leímos recién lo que hizo en su ministerio. ¿Él cumplió su ministerio de Isaías 61, 1 y 2? ¿Sí o no? Sí lo cumplió a la perfección. Y ahí están cuatro testigos, los cuatro evangelios, para demostrarnos, y las cartas paulinas que nos están diciendo, mira, vino Cristo y cumplió. Hizo lo que dijo y fue humilde y murió y cumplió las escrituras. Y nosotros, pues también, tenemos que seguir ese ministerio de Cristo y ¿qué? Y hacer, tomar las decisiones que le agradan, elegir el bien y no el mal, como recién leímos. Y los que no estén, hermano, los que se empecinan, no, a mí no me interesa, ay, no, pues, ay, o hay otros cristianos que se creen como que vivos, o sea, más inteligentes que Dios. Dice, no, pues ya cuando venga el anticristo, un poquito antes, ahí estoy viendo las noticias, ay, Señor, perdóname de tantos pecados, de no sé qué y no sé cuántos, no sé. Hay muchos así, hermanos, ¿eh? Yo sé que aquí los que venimos los miércoles somos un poco, como dije al principio, ¿no? O sea, un poco más aguerridos, con más armadura de Dios puesta, pero hay muchos así. Yo digo que la mayoría, nunca me voy a olvidar lo que en una predica el pastor Chuy dijo, aquí, así les dijo, estaban todos así, dijo, aquí más del 80% quizás ni se vayan al rapto. Yo dije, ay, se quedaron todos. Gracias, pastor. Vine triste, me voy más triste. Pero es la verdad. A veces hay que confrontarnos con la verdad y saber que muchos cristianos, aún en la sana doctrina, andan medio dormilados. Andan como que sí, pues Dios es paz y Dios es bueno. No, hay un juicio y es el que estamos viendo ahora, que nos va a tocar a todo aquel que no ande cubierto bajo la sangre de Cristo. Y si dijimos recién bien claro que no es solamente confesar con la boca, ese es un grave error, es vivir el evangelio como lo hizo ¿quién? Cristo. Ay, tengo dudas, ¿cuál es en mi ministerio? Lea Lucas 4 18 y 19 o Isaías 61 1 y 2, léalo. El ministerio de Cristo en su primer advenimiento es nuestro ministerio. Lo tenemos que tomar muy serio, hermanos. No es un juego. Miren, no es que el juicio de Dios haya que esperar a ver qué pasa hasta el fin de los tiempos, entonces vamos a ver qué pasa. No, hermano, la ira de Dios también a esas personas que se confían les cae el momento de ¿qué? De su muerte. ¿Y cuándo podemos morir? No sé, yo siempre lo digo, puedo salir y me atropellan, ¿sí o no? Y no me juzguen, ese hermano andaba con algo. O sea, no, pues ya, nomás consuelen a mi familia, oren por mi familia, no oren por mí, pues ya me morí. Oren por mi familia, consuélenla, ¿está bien? No anden con teorías de la confabulación. No hay que ser así, hermano. Lo digo, parece tonto, ¿no? Todo esto que decimos, pero ¿cómo somos los cristianos que a veces le pasó algo malo? Y no, algo trae, fíjate. Por eso tantas veces Dios insiste, no sean jueces. Yo soy el juez, da lugar a mi ira. Yo voy a juzgar, yo voy a vengar, yo voy a hacerlo. Justamente tú haz el ministerio que yo di el ejemplo. Ahí puse cuatro testigos, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Chécalo, léelo, ponlo y aplícalo. Eso es confesar, eso es confesar. Y esa muerte les puede llegar en cualquier momento. Ellos creen que pueden, no, pues ya. Sabemos que la ira de Dios, el día del Señor, es esa muerte que cuando uno no está cubierto por la sangre de Cristo, ¿qué pasa? Inmediatamente esa persona se va al infierno, terminando su vida aquí. Pero el día del Señor es el Señor trayendo al infierno a la tierra. Eso se trata, hermanos. Qué feo de época, ¿no? Por eso estamos viendo ahora en Amós, Lo que está diciendo el Señor de lo que es el día del Señor. Es un juicio que caerá, hermanos, tanto a judíos que no lo acepten como su Mesías, como el ungido de Dios que vino a salvarlos, y también al mundo incrédulo, que cada vez se aleja más del único Dios vivo, cumpliéndose la profecía del Señor Jesús cuando se preguntaba en Lucas 18:8 que cuando venga el Hijo del Hombre, en otra versión, cuando regrese a esta tierra el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, es una pregunta candente que todavía nosotros tenemos que tomarla con mucha sensitividad. Un dato curioso, hermanos, y profético ciertamente, es el aumento de los judíos mesiánicos. Y ya lo dije una vez, no los judíos que no son de sangre judía y se creen judíos, ¿no? Y que andan con kipá y no. De los judíos verdaderos que creen en Yeshua, ¿no? En Jesús. Y se hizo la otra vez una encuesta que me llamó mucho la atención en la generación millennials. La generación millennials son los que tienen creo que entre 18 y 39 años. Y se hizo una encuesta de estos judíos y dice que el 20% salió que creía que Jesús era Dios hecho hombre. El 20% de los millennials. Es una proporción abrumadora. Yo no creo que el diablo deje que crezcan esto. Pero es algo profético, ¿no? Obviamente, porque dice las escrituras que cuando vengan, pues va a haber un remanente en esta vez, como estuvimos ahora estudiando. Ese remanente es el que Dios está preparando en estos jóvenes. Y volvemos ahora, lo que Dios me llevó a la versión Reina Valera, cuando me llevó ahí, porque estaba escrito ahí tres ayes, tres ay. Dos ay, los vimos recién en Amós 5, versículo 16. Y el tercer ay está comenzando el verso 18, que es el versículo que da el clímax, el punto emotivo al libro de Amós. Amós 5, 18, Reina Valera dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Aquí está poniendo bien claro el Señor, que no es algo que se, para alegrarse, porque va a venir juicio. Y estos tres ayes, yo cuando empecé a leerlo en la Reina Valera, cuando estaba preparándolo, apenas leí los dos primeros ayes y vi que en 18 decía ay, enseguida me llevó a Apocalipsis 8:13, enseguida. Apocalipsis 8:13 dice, en la Reina Valera sigo, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. ¿De qué se refiere? Ya estamos en medio de la tribulación, en medio del día del Señor, en medio del día de la ira de Dios. ¿Y qué pasó? Estamos en la trompeta 5, 6 y 7. El día de la aflicción de Jacob. Estamos en el punto clímax, punto más alto y culminante de la ira de Dios. Las trompetas 5, 6 y 7. Fíjense, los tres ayes se le dicen. Cuando después le digan, ay, ¿cuáles son los tres ayes? No es que me agarró la asiática, sino que habla obviamente de Apocalipsis 8:13, ¿no? Fíjense para quiénes iba dirigido estos juicios. Vamos a ver bien eso primero. Vamos a leer Apocalipsis 9:20. Porque es importante hoy que nos vayamos con la seguridad. Si estamos cubiertos de la sangre de Cristo, si Cristo es mi Señor en mi vida, si estoy viviendo el ministerio de Cristo, la continuación de su ministerio de Lucas 4, 18, 19, esa sangre me va a evitar todos estos juicios. Amén. Y dice Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjense. O sea, estaban en qué estas personas estos moradores de la tierra, como le llaman, en sus pecados. Seguían con sus pecados en sus manos, en sus acciones diarias. Y la paga del pecado es muerte. Y Dios trae en ese día final de la ira del Señor, en la semana 70 de Daniel, trae el infierno a la tierra. Y trae la muerte a la tierra. No aceptaron la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. La rechazaron y ya no hay más tiempo. El Cronos se acabó porque llegó el Kairos. Y se va a cumplir eso, hermanos. No lo dude que se va a cumplir. Confirmamos que los juicios de Dios del día de la ira del Señor son para los que nunca se arrepintieron de sus pecados, de su idolatría, de sus malas acciones. Ay, yo soy bueno. Ay, no, pues el otro fue el que me ofendió. Todas esas son excusas. ¿Sí se entiende, hermano? Un hermano agredir, digamos, ¿no? Y yo inmediatamente en mi carne, ay, me enojo y me entristezco y me deprimo. Pero, ¿qué debo de hacer? Ay, Señor, tú sabes por qué pasó esto. Quizás lo ofendí al hermano y no me di cuenta. Y fui muy duro. O X, perdóname. Ah, esa es la actitud de un cristiano maduro. Esa es la actitud, aunque no nos salga, porque no nos nace eso, hermanos. Lo que nos nace de la carne es todo puras cosas malas, ¿sí o no? No nos nace hacer eso. Pero el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, ¿no? Me ungió para hacer las buenas obras de Dios. Y esas obras buenas salen del Espíritu de Dios que mora en nosotros ahora. Por eso ya mora en nosotros. Porque Dios sabe que sin Él no podemos. Entonces ahí está, ah, Señor, sale la buena acción y no la mala. No estamos en nuestras obras, estamos bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Entonces confirmamos eso. Y nunca esa gente, los moradores de la tierra, pusieron su confianza en esa sangre del Cordero, en la obra de redención de Dios, en el plan de Dios. Y confiaban, ¿cómo? Como dice en el pasaje, en las obras de sus manos. Ay, yo soy inteligente, yo soy bueno, yo hice esto, yo ayudé a los pobres, yo le presté dinero al otro, no sé qué. No, nada de eso. Nomás como comentario, hermanos, de lo terrible que serán esos días. Ahora que hablamos de estos tres ayes, ¿no? Este infierno que Dios va a traer para enjuiciar a los moradores de la tierra. En el primer ay, la quinta trompeta. ¿Qué pasa? Dice que van a salir un ejército de langostas del abismo. Va a salir Apolión, que no es una polilla grande. Apolión es el Apolos, el dios de la guerra, de la destrucción. Es el destructor, se le llama, ¿no? Es la definición. Y va a salir, se llama destructor. Entonces, obviamente va a salir a destruir. Con un ejército de langostas. Y no se crean que son las langostas que nos comemos. A veces nos comemos los chapulines, no. Yo no los como, pero no, estamos hablando de monstruos, demonios, con cara de humanos, pelo de mujer, dice, dientes de león. O sea, imagínense, se asustan por una rata, ¿qué pasa así? Una cucaracha, el otro día vi una araña así, le digo, ¡ay, grande! Le digo, Toby, mátala, y no, tampoco quería, nadie quería matar a la araña. Y ahora a la mañana estaba así, ya se había ido, y digo, ¡ay, gloria a Dios! Imagínense una langosta así con cabeza de demonio, pues no creo que sea mis algo, pelo así de mujer, dientes de león, volando, destruyendo. Dicen que 5 meses va a atormentar a los moradores de la tierra, 5 meses, hermanos, y el dolor será tan intenso, porque dicen que pican con un veneno, con un dolor de escorpión. ¿Alguien los picó un escorpión? No un alacrancillo de esos, ¿eh? No, un escorpión, ¿vieron el que es así gigante? A mí tampoco, ¿eh? Pensaron que iba a decir que ya a mí sí, no, pero he visto ahí en 2 documentales, ¿no? Que les picaban y los mataban, tenía que ir el señor a buscar el antídoto y se iba el compañero a buscar el antídoto en un documental y estaba así desesperado y llegaba y el otro estaba todo así ya convulsionando, imagínense. Estar 5 meses así y la muerte dice que va a escapar. 5 meses la muerte, nadie va a morir. 5 meses de eso. ¿Se acuerdan cuando uno está enfermo por algo? Yo una vez a mí me sacaron aquí la, ¿cómo se llama? El apéndice. ¿Cómo me dolía? Me sentía que me moría. Dice, Señor, ¿qué pasó? O sea, me moría. No sé qué le pasó eso. Eso era un dolor tan intenso que me hacía llorar y gritar del dolor. Eso, imagínense en todo el cuerpo que nos estén estos monstruos persiguiendo y pegando y clavándonos y, no, y la muerte escapa. Nadie va a morir ahí en esos 5 meses. Y después viene el otro ay, el segundo ay, la sexta trompeta, que van a sacar a los 4 ángeles que están atados. Hermanos, cuando los ángeles están atados, no son los ángeles buenos de Dios. ¿Sí me entiende? Cuando los tienen atados, son los ángeles caídos. Son generales, ¿no? Principados, dominios, ¿se acuerdan? De Efesios 6. Bueno, 4 ahí en el río Éufrates. Y ellos van a tener un ejército de 200 millones. 200 millones. Que dicen que sacarán, matarán por la boca, sacarán fuego y azufre por sus bocas. O sea, imagínense, son otros tipos de demonios. Fíjense, y matarán, ahí sí, en el segundo hay la sexta trompeta a 1/3 de la población. O sea, 5 meses los va a hacer sufrir con las langostas demonio. Y después llega el segundo ay y va a venir la destrucción de 1/3 de la población. Yo saqué los cálculos, me gusta porque yo estudié pues, esas cosas de los números. Y para el sexto sello, para esa época, ya después de todos los, perdón, sellos, y después de las trompetas, hasta la sexta trompeta, son trompetas, si estuve diciendo sellos, me retracto. La población mundial ahora son de 8,000 millones, más o menos. Va a haber menos de 5,000 millones, porque con los sellos van a morir 1/4 mínimamente. Entonces, 1/3 de 5,000 millones, o sea que el cálculo es 1,666, sugestivo, ¿no? 6,666 millones de personas morirían, promedio, aproximado, en la sexta trompeta, en el segundo ay. Y el tercer ay, adivinen, la séptima trompeta es la llave que abre, ¿qué? Las 7 copas de la ira del Señor. Tremendo estos 3 ay, ¿no? Por eso yo les decía que era el clímax, lo culminante del día de la ira de Jehová. Esos 3 ays. No están así, ay, no dice el Señor, ay, ay, ay. Cuando en la Biblia hay, ay, ay, ay, es porque ay, duele. Y es la parte culminante, la séptima trompeta, el tercer ay, abre la llave, ¿de qué? De las 7 copas de la ira de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo ay. No las voy a mencionar porque por falta de cronos, de tiempo. No lo voy a, pero búsquenlo en Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16 vienen las 7 copas de la ira de Dios. Tremendo. Para que se quiere deprimir, véalo. Pero si está en la sangre del Cordero, pues no nos va a tocar, hermanos. ¿A qué llevo todo esto? A que a nosotros no nos va a tocar la ira de Dios. Y es lo que estoy tratando de demostrar, ¿no? Que el Señor me ha mostrado de que tenemos que tener la seguridad, si estamos cubiertos por la sangre de Cristo, no va a haber ira de Dios hacia nosotros. Jamás en la Biblia hay un solo caso en donde la ira de Dios caiga sobre un justo. Jamás, nunca. Ahora, si se entiende más fácil este pasaje de Amós 5, del 18 al 20, ¿no? Lo voy a leer de vuelta en la Reina Valera. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentran con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Miren, Israel tiene que ser trillado, dijimos, ¿no? Trillado por su constante incredulidad y pecado. Y el mundo, los moradores de la tierra, como le dicen ahí en el Apocalipsis, no quisieron poner, ¿qué? Su confianza en Jesucristo. Igual que Israel, que tiene que ser trillado. las maldades, las depravaciones de este mundo, que ya las noticias yo ni las puedo ver. Hoy me aparecía una publicidad de unos cantantes que yo ni los conozco, que son, pero es pura lascivia, pura depravación, o sea, y es, supuestamente está dirigido al público joven, o sea, de ellos que vienen para ya para ser adolescentes. Yo digo, no puede ser. Viendo eso, ¿cómo no una persona de 15, 14 o 16, 17 años o hasta nosotros no podemos ver todo el día, escuchar eso y estar bien, vivir una vida normal? Obviamente nos ponen la depravación aquí en la cabeza. Es tremendo. En este mundo que cada día se aleja más, que su maldad llega ya al colmo de todo, como decía Amós. Y por medio de esa trilla se separará, que dijimos, el grano o espiga del tallo o paja, y ese día de la cosecha y trilla se llama otra vez el día del Señor, el día de la ira de Jehová. Pero entonces los israelitas, ¿por qué deseaban que llegara ese día del Señor? ¿Por qué? Ya lo leímos en Zacarías 9:10, ¿no? Porque pensaban que el día del Señor iba a ser el juicio a las naciones y no a ellos. ¿Vieron cómo se parece a nuestra vida a veces? Que nos creemos muy justos o muy santos y todos los demás son los que cometen los errores. Es igual. Así de soberbios, hermanos. Donde el Mesías, fíjense, el Mesías de los israelitas, ellos lo veían que iba a venir como el león, ya en su primera, de una. Ya el león de Judá, el gran guerrero, hijo de David. Y les iba a librar del yugo de las naciones que lo tenían. En ese caso era Roma, ¿no? Y fíjense Sofonías, otro profeta de los menores. Yo lo leí la semana pasada para dar un pie a esto. Se me está yendo el tiempo, pero vamos a leer unas partes nomás. Sofonías capítulo 1, versículo 8. Dice, tenemos que aprender a leer este pasaje de Sofonías entre líneas. Está, ver lo que el Señor nos quiere mostrar, ¿no? Vamos al 8. Dice, en ese día del juicio, o sea, el día del Señor, dice el Señor, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. Ahí está la clave. A judíos, o sea, a judíos, iba a castigar a judíos que no aceptaron al Mesías, a Jesús, y a los incrédulos del mundo, a los moradores de la tierra. Me bajo hasta el versículo 12, Sofonías 1:12. Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Por eso serán despojados de sus posesiones y sus casas serán saqueadas. Construirán nuevas casas, pero nunca vivirán en ellas. Plantarán viñedos, pero nunca beberán su vino. Otra vez, Dios diciendo que destruirá todos nuestros ídolos que nos construimos de nuestros propios esfuerzos. Y sigue, ese terrible día del Señor está cerca. Terrible, dice. ¿Está qué? Cerca. Viene deprisa. Un día de llanto amargo. Un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira. Un día terrible, de terrible aflicción y angustia. Un día de ruina y desolación. Un día de oscuridad y penumbra. Un día de nubes y de negrura. Un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Fíjense, ¿Sofonías decía algo diferente que Amós? No, exactamente lo mismo. Pero los judíos no querían ver eso. Nomás que querían ver lo bueno. Y el juicio, dice el Señor, iba a empezar, como recién en Amós y en Sofonías, va a empezar en la casa, mis hermanos. Dios escribió todo esto, hermanos, para que los de su casa se arrepientan y vuelvan a Él. Es lo primero que uno quiere. Nosotros también queremos que nuestra familia llegue este juicio del Señor, el día del Señor, y no tenga que estar ahí. Ya vimos nomás dos trompetas y se fijaron lo que es. Tremendo. No es algo que, ah, pues ahí la llevo. Ahí viene la langosta gigantesca. No, espérame. Quédate ahí o quién sabe, ¿no? O sea, es algo que no vamos a, los que están ahí, los que se quedaron, vamos a decir, pues van a estar viviendo un infierno en la tierra. Terminamos, Amós 5, 21. 21 al 24. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano. Ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, ahí está. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Hermanos, una y otra vez el Señor dice, no es tanto las tradiciones, rituales, religiosidades. Recién en la alabanza lo cantábamos, ¿no? ¿Cuál era la alabanza esa que decíamos con nuestro corazón? ¿No? Que cantábamos en la alabanza, que no sacrificios, sino con un corazón sincero. Bueno, está, es aquí, lo dice una y otra vez Isaías, Oseas, Amós, Sofonías, están diciendo una otra vez el mismo, parece un disco rayado, pero es tanto el amor de Dios que no quiere que lleguemos a ese día y quiere que en verdad, en vez de andar como religiosos, que andemos con una tremenda inundación de justicia, que todas nuestras decisiones las hagamos como ¿qué haría Jesús? Y una inagotable, ¿qué? Un río inagotable de rectitud. Rectitud habla de estar derechos en el camino del Señor, ¿no? No desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, no estar torcidos, no ser de doble semblante, de doble ánimo. Y como Dios ya sabe el futuro, ve las malas decisiones que tomamos, aún a pesar de tantas advertencias que Él nos es dado. Continúa el verso 25 al 27 ya termina el capítulo 5 aquí. Dice, Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No. ¿Servías a tus dioses paganos? Sacud, tu dios rey, y Kiún, tu dios estrella. Las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, te mandaré al destierro, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. O sea, ¿a quién decimos servir, hermanos? Esa es la conclusión de eso. ¿A quién decimos servir? ¿Estamos verdaderamente sirviendo a Dios? ¿O estamos sirviendo a los dioses e ídolos creados a nuestra propia conveniencia? Como una vez mencioné, quizás estemos sirviendo al Dios de las bendiciones de Dios. Suena difícil, pero es la verdad. Servir al Dios de las bendiciones, no a Dios, sino las bendiciones y promesas de Dios. ¿Vieron? Como los israelitas, nomás veían las bendiciones, ¿no? La tierra prometida es nuestra. El Señor me las prometió a Abraham y a Jacob. Y entonces, así estaban, ¿sí o no? El ídolo era ¿quién? No era Dios, perdón, el Dios no era su número uno, sino que eran las bendiciones de Dios. El ídolo que tenían al número uno. ¿Ya se fijan? ¿Qué tremendo es eso? Y cómo Dios a mí, y seguramente a ustedes, nos muestra que también somos iguales que los israelitas. Así se confiaron los israelitas y que fueron desterrados, dice la palabra. Ah, sí, sí, yo se la prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus antepasados. Sí, sí, y voy a cumplir mi palabra, pues yo soy Dios, pero ahora te me vas de aquí. Ya te me vas. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con nosotros? Lo mismo. Hoy vimos una de las promesas más grandes en Apocalipsis 5, vamos a ser reyes y sacerdotes junto a Cristo Jesús. ¡Wow! Sí, pero mientras no esté Dios en primer lugar, en esta vida vamos a andar sufriéndola más de lo que ya dijo el Señor, van a sufrir. Y ahora, y aparte nos echamos, ¿eh? No solo nos echamos, no es que alguien nos está echando, solo nos echamos porque tenemos al Dios de las bendiciones o otros creados a nuestra propia conveniencia. Hermanos, ¿A quién estamos sirviendo? Esa es la conclusión de este capítulo. ¿A quién? Dentro de poco, en aquel día, en el día del Señor, vamos a saber bien quién estaba sirviendo a Dios o a un ídolo. Todo va a llegar. Lucas 12, 2 en la NTV dice, no lo busque, llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Miren el Señor, no, Él no se anda con vueltas. Un famoso personaje dijo, solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. Y eso me llevó a Apocalipsis 16:15, que dice, he aquí yo vengo como ladrón. Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Más claro, imposible. Que no nos agarren en offside, como dicen en el fútbol, que no nos agarren con la marea baja y estamos desnudos. No, sirvamos al Señor, sirvámosle porque le amamos, porque sabemos que con esa sangre que nos cubrió ya hizo todo lo necesario. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues nuestras, ¿qué somos? Siervos inútiles. Siervos inútiles cuando hacemos lo que nos mandó hacer. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra oportuna, por tu palabra Kairos, que nos llega en el tiempo oportuno para los tiempos proféticos, escatológicos que estamos viviendo, Señor. Estas profecías de Amós en su segundo cumplimiento no se tardan. Ya viene pronto, como dijo el profeta Sofonías. No se tarda, ya está cerca. Y tú mismo dijiste en Apocalipsis, Señor, que estás a las puertas. Oh Señor, ayúdanos a no caer en la desidia, en la tibieza, en la frialdad de hacer tu obra. Tu ministerio, Señor, tú lo tomaste y nos diste el ejemplo de tomarlo como primera prioridad, de estar con el fuego vivo, Señor, y servir a Dios Padre con nuestro corazón y no como religión y no como un sacrificio para obtener algo. Padre, ayúdanos, porque nuestra carne siempre nos desvían de ti, Padre. Pero tu Espíritu Santo, el que nos diste, Señor, Él nos guía y nos lleva a la verdad, a Cristo. Padre, ayúdanos a humillarnos siempre y anteponer tu voluntad por sobre la nuestra. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos servirte con ganas, con felicidad, con gozo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque a veces nos dejamos vencer, Padre, por las situaciones, por sentimientos, por nuestros propios pensamientos que nos desvían de ti, Señor. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes con rectitud en donde tú querías que estemos, Señor. Perdónanos a veces por desviarnos o no tratar con justicia al hermano o siquiera a cualquier persona que se nos cruza en nuestra vida. Padre, perdónanos esas cosas, esas faltas, Señor. Señor, ahora lo confesamos y nos gozamos porque tú nos escuchas y nos perdonas. Gracias por tu sangre preciosa, porque tu ira no será derramada sobre nosotros, sino más bien seremos arrebatados cuando tú vuelvas y nos tomes a ti mismo. Oh Señor, anhelamos ese día. Anhelamos ese día, Señor. No anhelamos el día de la ira tuya, sino anhelamos esa promesa que tú nos diste, Señor, a tu iglesia santa, para irnos contigo a la eternidad. Señor, confiamos en tus promesas. Gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén.